CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comentar, por ejemplo, en relación justamente a informaciones que tienen que ver con el Parlamento. Veremos cómo se comporta el Parlamento. Por ahora no ha suspendido ninguna de sus actividades vinculadas a comisiones y a los plenos que tendrían la jornada de mañana o la reunión que tendría la Comisión de Defensa con el ministro Javier García, porque ustedes saben que hoy se implementa, como decíamos en el informativo de la mañana, lo vinculado a la vigilancia militar en tareas policiales en zona de frontera, 20 kilómetros hacia adentro de la frontera seca. Javier García habló justamente de esta actividad, marcó algunas pautas de la misma y decía lo siguiente. No lo vea, porque va a haber lugares que no están en el medio del campo, que no, ya no sean visibles para la enorme mayoría de los uruguayos, pero otro lugar puede ver en ruta, puede haber algún lugar, puede haber núcleos de guardia desplegados allí, haciendo algunos controles, tanto de personas como de vehículos o de cargamentos. Estableciendo en la eventualidad de encontrar irregularidades, conexión con otras dependencias del Estado. Por ejemplo, si en un control se verifica que hay un cargamento de gran contrabando, se coordinará con la dirección de aduana. Esto no está hecho para alquiler, está claro, ¿no? Esto no está hecho para los 3 kilos de fideo y los 2 kilos de azúcar. Si desplegáramos todo esto, si el Parlamento desplegara la Fuerza Armada para eso, estaríamos en un problema importante. Esto está hecho para combatir al crimen organizado, para enfrentar al crimen organizado. Si uno ve la eventualidad de un delito de vigilato, de robo de ganado, bueno, nos comunicaremos, coordinaremos el accionar con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección de Aduanas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio del Interior, es decir, las instituciones que vamos a trabajar en esta coordinación, que va a estar protagonizada por el despliegue más importante, que va a ser el despliegue de las Fuerzas Armadas. Pues, ¿cuáles son las acciones que se pueden tomar? Todas aquellas que concurran a que el Uruguay esté más seguro. Ahí tenían la palabra entonces de Javier García, dando cuenta de lo que es esta actividad que comienza hoy en la frontera seca por parte de los militares y que, reitero, tendría una actividad legislativa en caso de que se mantengan las reuniones de comisiones en la jornada de mañana. Que eso se va a definir, obviamente, en las reuniones que va a mantener primero la Comisión Administrativa con los funcionarios y algunos legisladores Beatriz Argimón y luego en otra reunión que será con los representantes de los partidos políticos con presencia legislativa. Son dos encuentros los que se estará realizando por Argimón para justamente establecer ese régimen de trabajo, ver qué se puede hacer online, qué no, bueno, qué es lo que se puede suspender, qué no. Otro de los temas tiene que ver con ADS en Montevideo, con secundaria, con los docentes de secundaria. La ley de urgente conciliación no va a ingresar este lunes porque no se va a hacer la reunión entre el presidente Lacalle Pou, los parlamentarios del gobierno multicolor y el Consejo de Ministros que iba a hacerse en la residencia de Suárez. Justamente por el tema del coronavirus se suspendió esa actividad. Pero más allá de cuándo ingrese, los trabajadores del ámbito de la docencia de secundaria ya tienen establecido que cuando se trate en primera cámara, que sería en el Senado, también allí estarían haciendo paralizaciones, paros zonales y concurrencias al Parlamento Nacional a protestar. También en referencia, le preguntábamos nosotros a Javier Iglesias, representante de Montevideo, qué le parecía las respuestas que habían dado Mieres, por ejemplo, indicando que era un paro por las dudas y que afectaba a los gurises, o Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, que dijo que en realidad el paro no había sido tan efectivo. Iglesias dijo que eso nos sorprende, porque en realidad es el mismo discurso que tenían los ministros de Educación, de Trabajo, los ministros del Frente Amplio. Por lo tanto, dice que eso nos sorprende, que es la misma línea que siguieron los ministros del Frente Amplio, la que sigue ahora también los ministros del gobierno multicolor. Sí, la idea es que el primer día que el proyecto se trate en el plenario de las cámaras para que ingrese, ahí estaríamos realizando la medida de paro con una movilización en torno al Palacio Legislativo, con ingreso a las barras, y luego ahí se activaría esta segunda parte, digamos, del plan, que serían paros a nivel zonal en Montevideo, con movilizaciones, con fusión de reclamos que tenemos, y luego una nueva asamblea para resolver cómo continuar. ¿Cómo ha caído en ustedes lo que han sido las respuestas que han obtenido del gobierno? Por ejemplo, Pablo da Silveira indicando que no ha sido un paro tan importante, Pablo Mieres diciendo que era un paro por las dudas y que afectaba a los gurises, el ministro de Trabajo y el ministro de Educación. Bueno, no llama la atención, porque además también es la actitud que tuvieron las autoridades del gobierno anterior, que alcanzamos un paro, o sea, eso no hay ningún cambio. Pero en realidad el paro ha tenido una adhesión muy fuerte, esa es la información que manejamos nosotros. Hay mucha indignación en el cuerpo docente, mucha preocupación por lo que significa la ley de urgente consideración. En realidad decir que esto es un paro preventivo no es correcto, porque el propio Pablo Silveira ha salido en medios de prensa a anunciar que no va a haber cambios en cuanto al contenido educativo, la ley en general, pero particularmente el contenido educativo que está en la ley de consideración, o sea que en realidad esa supuesta voluntad de diálogo no se refleja ni en la convocatoria de los sindicatos ni convocatoria de otros sectores de la enseñanza. En cualquier caso, si hay una negociación sobre el contenido de esta ley, se da en el marco de la coalición de gobierno, los socios políticos del gobierno, pero no trasciende de ahí. O sea, por un lado se dice hay voluntad de negociar, por otro lado no se convoca a nadie a negociar y se mantiene el criterio de colocar esto en una ley de urgente consideración que puede transitar por el Parlamento sin discusión y quedará aprobado igual. Ahí tenían la palabra entonces de Iglesias de Hades, Montevideo. La mesa política de Frente Amplio se reunió y ustedes recordarán que teníamos el viernes nota con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, bastante duras contra lo que habían sido las críticas al aumento de tarifas que había hecho el Frente Amplio y sobre todo pegándole a Astori por parte del propio Heber y echándole la culpa a lo que había dejado el gobierno anterior. Le contestó Javier Miranda luego de la mesa política. Miranda decía lo siguiente sobre las declaraciones de Heber y de otros integrantes del gobierno multicolor, defendiendo lo que el Frente Amplio ha hecho, dice que dejó las empresas dañadas, y criticando lo que es un tarifazo por parte del gobierno de la calle. El tema central fue la valoración del shock, del paquete de shock económico que presenta el actual gobierno a menos de 10 días de haber asumido, con aumento de tarifa sensible, que lo va a sentir la gente en su cotidianidad, con aumentos de impuestos. Tuvimos por suerte la presentación del contador Ferreri para que nos ilustrara acabadamente sobre lo que significa esta política económica. En definitiva, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿A quién beneficia? Beneficia a los sectores dolarizados en términos de captación de dólares del exterior, ¿no? O sea, beneficia a los sectores productivos exportadores, no beneficia al granjero, ¿no? El granjero que paga sus insumos en dólares y vende en pesos, a ese no beneficia. Al trabajador asalariado no lo beneficia, ¿no? Aquel que está endeudado en dólares, para el consumo, seguramente no nos beneficia. Ahora, ¿no? El factor dólar no es un elemento que maneje el gobierno. No se le puede culpar a usted, capaz que sí, por la suba del dólar. ¿Usted qué dice? No, sin duda hay un contexto internacional de apreciación de la divisa norteamericana, pero también hay políticas que se llevan adelante aquí. Por ejemplo, intervención del Banco Central para contener en las políticas de ir pausadamente y no con las políticas de shock que lleva adelante este gobierno. Desde el gobierno del Frente Amplio se fue administrando desde el Banco Central el tema del mercado. Tendría y lo que otro, perdón. El Banco Central. No, perdón. Y lo otro son cómo juegan los actores políticos. Si los actores políticos del presidente de la República o la ministra dicen que hay atraso cambiario y por otro lado, además, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca dice que es una buena cosa que suba el dólar porque él representa a los sectores productivos agroexportadores, bueno, están mandando mensajes al mercado y ese mercado actúa. cómo actúa y demandando dólares. Si los actores de gobierno dicen que es bueno que el dólar suba y que el dólar debe subir, ¿qué hacen aquellos que especulan con la moneda o que tienen una función financiera fundamental? Y van al mercado de dólares, y eso presiona el dólar al alza, sin perjuicio, por supuesto, de los factores externos. En relación a las tarifas, desde el gobierno se dice que este aumento es consecuencia de la mala administración de los gobiernos del Frente Amplio y que las empresas, de no tener este aumento, generarían un déficit de casi 500 millones de dólares. ¿Qué dijo Ferreri? ¿Qué valoración hace el Frente Amplio sobre esa acusación del gobierno? Primero, que eso no es cierto. Tuvimos las empresas saneadas como nunca en este país y se entregaron empresas superavitarias, notoriamente, ¿no? Ante él, UTE, ANCAP son definitivamente superavitarios. O sea, primero, que no es cierto. Segundo, ¿no eran ellos mismos que decían hace poquito que no había que subir las tarifas? Yo lo vi al presidente de la calle, el actual presidente de la calle, en un estadio de fútbol aquí en Montevideo, diciendo que si el Partido Nacional ganaba, no iba a haber aumento de tarifas, que se olviden de los aumentos de tarifas y los aumentos de impuestos. Mintieron en la campaña, acá están los resultados. Ellos esperaban que el Frente Amplio la subiera en enero, no ocurrió, era previsible que la subieran ahora entonces. No le entiendo la pregunta. Digo, el argumento del gobierno es que esperaban que las tarifas las subiera el Frente en enero. Hay que hubo un error del actual gobierno en esperar eso. No sé si fue un error del actual gobierno, fue un anuncio de campaña, simplemente. Ahora, lo que hizo el Frente Amplio sistemáticamente en los 5 años del gobierno anterior fue los aumentos de tarifas siempre fueron por debajo de la inflación. O sea, usted paga más la UTE, pero su salario real es mayor. Usted tiene más capacidad de compra, tiene más pesos. Entonces, el aumento de la tarifa de UTE no se sentía en el bolsillo. Ahora sí lo vamos a sentir. Seguimos con la información. En este caso, tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Sindicato Médico, Gustavo Greco, después de la reunión que mantuvo con el ministro de Salud, Salinas. Hoy, a partir de las 10 de la mañana también, o 11 de la mañana, van a tener reuniones nuevamente con el ministerio, pero Greco fue muy claro sobre el tema de la cobertura hacia los servicios que tienen que ver con el ámbito sanitario, el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública, las características de la enfermedad y algunos temas. Por ejemplo, le planteábamos nosotros la situación de que muchas veces hay más camas de CTI, muchísimas camas de CTI, a veces en el interior no hay nada, o también respiradores, que en algunos lados hay y en otros departamentos no. Cómo también controlar ese tipo de cosas, de esas situaciones. También hablábamos con el presidente del Sindicato Médico sobre eso de estirar las fechas hacia adelante, ¿no? Por un lado, en Europa se entendería, en América del Norte también, porque se van a la primavera, van hacia el calor, pero nosotros vamos hacia el frío. Por lo tanto, se expresaría es que vamos hacia lo peor en relación a lo meteorológicamente hablando con respecto al virus COVID-19. El coronavirus. Greco compartió esto, dijo que es verdad que nosotros estamos yendo a temperaturas más frías, en mayo por lo general son cuando las enfermedades respiratorias tienen una incidencia mayor en el Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía entonces Gustavo Greco. Los reportes que tenemos de lo que está pasando en el mundo muestra que aquellos países que han tenido mejores resultados es donde se ha frenado la propagación del virus, ¿no? Justamente uno de los grandes problemas que tiene esta pandemia es la rápida difusión que tiene el virus por mecanismos que no tienen otros virus. Entonces, cuanto más podamos frenar esa expansión, cuanto más podamos achatar esa curva, como decía anteriormente, es importante. Estas medidas, si bien son dolorosas en muchos sentidos, creo que son razonables, se están tomando en todo el mundo y nos parece que han sido con mucho criterio que se ha tomado tanto desde aquí como desde la Intendencia como desde el poder político para proteger. Doctor, en relación a lo que preguntaba el colega, meteorológicamente tiene que ver el virus porque en realidad en el norte, en el hemisferio norte se tiran estos eventos hacia adelante porque se van hacia la primavera. Para nosotros vamos hacia temperaturas más frías. Claro. Ese es el gran problema que la autoridad sanitaria tiene que resolver, ¿no? Se habla de cierre de fronteras, se habla de no hacer estas medidas que ya se han tomado, pero el tema es cuánto tiempo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se pueden tomar medidas drásticas con un alto impacto social y económico, porque el invierno aún no llegó. Y nosotros seguramente el pico del problema vamos a tener dentro de algunas semanas. Entonces, tomar medidas drásticas en este momento puede no ser todo lo razonable que parecería, justamente por lo que decís, porque el tema acá empieza en mayo. Veremos cómo es el comportamiento, veremos las noticias que van surgiendo minuto a minuto prácticamente, y las decisiones se van a ir tomando en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. La inquietud de disponer de los insumos necesarios para la bioprotección, hay disposición, se nos ha transmitido que hay disposiciones por parte del Ministerio de Salud Pública con líneas de crédito y con un relevamiento importante a nivel de todos los prestadores para que estén disponibles esas herramientas imprescindibles para nosotros para la asistencia. ¿Cuáles serían esas herramientas? La bioprotección comprende todo lo que es evitar el contacto con los con el virus y con los mecanismos de transmisión del virus, ¿no? Desde las antifarras, las máscaras, las mascarillas, tapabocas especiales para protegernos, hasta a sobretúnicas, a guantes. Hay todo un listado de material específico que tiene que estar disponible para esto. Todo esto de la mano, además, de una amplia disponibilidad de poder diagnosticar, porque muchas veces las formas leves de la enfermedad son indistinguibles de una gripe común. Sobre eso trabajamos también. Abordamos la problemática de las terapias intensivas, el incrementar la disponibilidad de camas de terapia intensiva y respiradores para asistencia respiratoria mecánica, que esto va a impactar. Se estima que va a haber un importante incremento de los pacientes que requieran ventilación mecánica en las unidades de terapia intensiva, y eso requiere todo lo que va alrededor, ¿no? Respiradores, monitores, camas de terapia intensiva y con recursos humanos que lo asistan. Doctor, ¿comparten ustedes el lineamiento o el plan de contingencia que está estructurando el Ministerio de Salud Pública o han hecho algún aporte, alguna sugerencia? El plan de contingencia se va construyendo con los aportes de todos. Es muy importante que la autoridad sanitaria marque esa línea. Y se va construyendo con los aportes de todos quienes estamos en la salud. Lo que nosotros queremos transmitir a la población es que todos los actores en salud estamos detrás de ese plan de contingencia, actuando de una manera mancomunada, sinérgica, porque el bien que hay que proteger es la salud de la población. ¿Está claro para los actores de la salud el plan de contingencia? El plan de contingencia está en proceso de comunicación, y por lo que nos ha transmitido, la posibilidad de que las puertas de emergencia, las salas de espera pueden saturarse, porque evidentemente el coronavirus va a venir y seguramente puede un poco generar disturbios en lo que a la labor profesional se refiere. Es así, eso puede ocurrir, por eso las recomendaciones de consultar en domicilio, no concurrir a los centros asistenciales en la medida de lo posible, que quienes asistan en domicilio tengan todos los insumos, tanto para diagnóstico como para bioprotección. Si todo eso está en las pautas de que desde aquí emanan y que tenemos que seguir todo. ¿Desde el CMU se confía que se va a llegar a tiempo con esas herramientas de protección al personal de salud y también para asistir a pacientes? Está claramente determinado que el mayor daño que provoca la enfermedad es por el flujo de pacientes concentrados en pocos días, ¿no? Que supera la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Lo que hay que lograr, con la colaboración y con la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, es que esa curva, ese flujo de pacientes se aplane, se distribuya en el tiempo, de tal manera que el sistema de salud, con las adaptaciones que acabo de mencionar, pueda dar respuesta para que no haya ni muertes ni daños evitables. ¿Se repasó con el ministro la cantidad de camas de CTI que hay a nivel nacional? Esa información está siendo relevada, y es responsabilidad de la autoridad sanitaria, de Junasa, tener esa información. Por lo que se nos transmite, ese dato fue relevado y se prevé un incremento de esas camas para poder absorber la demanda que surja de esta situación. En relación al tanto a las camas, como también también a los respiradores. Seguramente la situación en Montevideo es mejor que la del interior. Ustedes deben estar coordinados también con la gente de FEMI. Sí, sin duda que sí. La disponibilidad de camas de terapia intensiva en el país tiene una concentración importante en Montevideo porque, bueno, las camas siguen donde la medicina requiere mayor terapia intensiva. Hay aspectos de la medicina que no se hacen en el interior y que se concentran en Montevideo, eso pasa en nuestro país habitualmente, pero las unidades de terapia intensiva del interior siguen los mismos lineamientos y los mismos requerimientos que aquí en Montevideo. Eso no cambia porque la población del interior tiene los mismos derechos que la población de Montevideo. ¿Hay capacidad para atención domiciliaria tanto en el sector privado como en el público? Bueno, eso es una importante respuesta. Nosotros tenemos el antecedente de lo que ocurrió con la pandemia por H1N1 en el año 2009, en el cual la atención domiciliaria fue clave, ¿no? El control domiciliario de todos los pacientes que tenían síntomas respiratorios, más allá de tener un diagnóstico o no, porque en aquel momento ya se dejó de hacer diagnóstico porque, y se pasó a considerar como que todos nos portaban. La atención domiciliaria fue clave. Y en ese sentido, la comprensión de la población y la calma de la población por acá es clave. Cómo la sociedad se comporta y cómo se responde, cómo no entrar en una psicosis colectiva con este tema es fundamental. Sea síntoma respiratorio, sea consulta, se toma con calma, el sistema va a responder porque está previsto que así sea. Hay capacidad instalada como para dar esa respuesta, que obviamente no va a ser la misma respuesta que como si esto ocurriera. Llamo y a los X minutos tengo el médico. Seguramente eso tenga su continencia y eso se modifique, pero la asistencia va a estar. Ahí tenían la palabra entonces de Greco, también hablando de la asistencia, que la asistencia va a estar, puede haber demoras, pero va a estar en relación a la necesidad de las consultas a domicilio, cosa que manifestaba el presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Seguimos con la información y en este caso vinculada al fiscal Jorge Díaz, que realizó una conferencia de prensa. Hoy de mañana ustedes escuchaban en el informativo la situación que se planteaba desde el punto de vista de lo que era la lectura penal que él hacía en relación a qué pasaba si alguna persona que tenía coronavirus violaba la cuarentena y contagiaba a otra, más allá de la independencia fiscal. Pero también dio el régimen de trabajo, cosa que en el informativo de la mañana no pudimos hacer y que ahora vamos a escuchar. En realidad, en función de la emergencia sanitaria que vive el país, bueno, conocido por todas, no me voy a abundar en esos detalles, y en el entendido de que la Fiscalía General de Nación cumple una función esencial, es decir, es un servicio esencial, la investigación y la persecución criminal son servicios esenciales que deben funcionar, al igual que la policía, la salud y demás, en forma permanente, he adoptado una serie de medidas. Las unidades fiscales trabajarán o concurrirán a la fiscalía, aquellas unidades fiscales que estén de turno, aquellas fiscalías que estén de turno trabajarán normalmente. Las fiscalías que no estén de turno, en principio, deberán trabajar desde sus respectivos domicilios. A través de el mecanismo de las tablets o incluso existe la posibilidad y estamos trabajando para ver si podemos instalar las respectivas PC que ellos tienen en sus despachos en sus respectivos domicilios para facilitarle el trabajo. Es decir, esto no es una licencia, hay que seguir trabajando desde los domicilios. Incluso la unidad de la DPA, la unidad de depuración y análisis, va a seguir adjudicando, van a seguir entrando denuncias y van a seguir siendo adjudicadas. Por tanto, los fiscales deberán seguir trabajando de sus respectivos domicilios. Obviamente, que en la medida que se trabajan los que no están de turno en su domicilio, el control de asistencia a través del mecanismo de digital no se va a realizar. Las fiscalías que no estén de turno y trabajen desde su domicilio van a tener determinadas excepciones por las que sí van a tener que ir a la Fiscalía de los Juzgados. En primer lugar, porque hay plazos que tenemos los fiscales que no se suspenden bajo ningún concepto. Por ejemplo, el plazo del año para realizar una investigación que ya fue formalizada, ese año corre y vence. Por lo tanto, lo que le estamos indicando a los fiscales es que aquellos que tengan investigaciones formalizadas cuyo plazo venza en estos días, que soliciten la prórroga o presenten, soliciten y obtengan la prórroga o presenten la acusación correspondiente, porque bueno, se corre el riesgo de que perder el caso. Por otro lado, el plazo de las medidas cautelares, es decir, la prisión preventiva o la prisión domiciliaria, también corre y también vence. Entonces le estamos indicando a los fiscales que, más allá de que puedan trabajar desde su domicilio, que en estos casos obviamente hay que comparecer y solicitar la audiencia y pedir la prórroga de las medidas, de respectivas medidas cautelares. No queremos correr el riesgo de que ninguna persona que esté privada de su libertad ambulatoria en una medida cautelar, en una prisión preventiva o en un arresto domiciliario, quede libre, porque vuelvo a aclarar, esto no es una licencia, sino que es un teletrabajo. Pueden aparecer también personas requeridas por orden judicial a solicitud de estas fiscalías que no estén de turno, bueno, también deberán hacerse cargo de esa situación. Puede haber también audiencias de prueba anticipada que deban realizarse en estas dos semanas y que si no se realizan se pierden, porque por ejemplo el testigo se va del país o tiene una grave enfermedad que pueda perderse su declaración, en su caso también deberán hacerse. Y en el caso de las audiencias de los juicios, sin perjuicio de que estamos a la espera de lo que resuelva la Suprema Corte mañana, la indicación que se le hace a los equipos fiscales, nosotros en estas próximas dos semanas tenemos fijados juicios muy importantes que no sabemos si se van a prorrogar o no, bueno, la indicación que le hacemos a los equipos fiscales es que soliciten la prórroga, y si no han sido notificados de que la audiencia se suspendió o se prorrogó, que concurran. A los efectos, bueno, de asegurarse de no tener problemas procesales. Canal 10, se me pasó por alto. ¿El horario de atención al público cuál va a ser, dijo? De 13 a 16 horas. Usted mencionó que más o menos es el 50% de personal administrativo que se va a mantener de forma presencial. En lo que tiene que ver con los fiscales, ¿de qué cifras aproximadamente estamos hablando? Y por otro lado, ¿en cuánto afecta al trabajo, la modificación del trabajo de forma domiciliaria? A ver, en Montevideo tenemos en este momento, son 30 fiscalías que trabajan en el sistema penal acusatorio. De esas 30 fiscalías hay 11 de turno. De lunes a viernes, los fines de semana baja un poco más, es decir que estamos reduciendo en Montevideo, dejando una tercera parte de los fiscales. Eso varía en el interior porque hay lugares que tenemos 4 fiscalías, hay lugares que tenemos 3, hay lugares que tenemos 2 y hay lugares que tenemos una fiscalía. La reducción va a ser menor en aquellos lugares donde tenemos menos fiscalías, pero por ejemplo, en un lugar como Maldonado, Salto, Paysandú, que tenemos Las Piedras, que tenemos 4 fiscalías, la reducción es de un 75%. Ya no sobre el funcionamiento interno de la fiscalía, sino acerca de la responsabilidad penal de aquellos ciudadanos que están incumpliendo o pueden presuntamente incumplir la cuarentena obligatoria decretada por el presidente de la República el día viernes. El gobierno ya está analizando dar instrucciones a la policía, aplicar la ley para que se cumpla esa medida tan, tan importante en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Podría explicar cuál es la responsabilidad penal y en qué casos la fiscalía podría actuar? A ver, es una situación compleja en el cual cada fiscal tiene la más absoluta independencia técnica en el caso concreto. Eso es lo primero que hay que aclarar. Cada fiscal se maneja dentro de la órbita de la independencia técnica. Desde el punto de vista estrictamente jurídico penal y en teoría, no refiriéndome a ningún caso concreto, sino en la más pura teoría, puede existir, o sea, una enfermedad es una lesión. Si yo contagio a alguien una enfermedad voluntariamente, es decir, con conciencia y voluntad de querer contagiar una enfermedad, tengo contacto, o sea, violo las disposiciones sanitarias y tengo contacto con un grupo de personas con esa finalidad, evidentemente estoy o puedo estar incurriendo en un delito de lesiones o eventualmente de homicidio, pero eso es cuando voluntariamente. Luego hay otras opciones que puede ser la modalidad culposa, es decir, un acto en principio penalmente indiferente, como es vulnerar alguna disposición de esta naturaleza y que finaliza con un resultado de contagio. Bueno, eso hay que analizarlo en cada uno de los casos concretos. En principio, la vulneración de disposiciones de naturaleza administrativa per se no es delito, pero sí eventualmente si esa vulneración tiene determinadas consecuencias y si uno puede representarse la consecuencia que pueda tener. Eso es básicamente en términos generales. No quiero ser más específico porque imagínese usted que mañana hay un caso, es decir, el fiscal de corte dijo que en este caso hay que hacer tal cosa. No, yo no quiero, no quiero ni debo darle ninguna indicación concreta a los fiscales, en eso ellos tienen la más absoluta independencia técnica. Muy bien, ahí tenían entonces al fiscal de corte Jorge Díaz dando indicaciones en referencia a lo que va a ser el horario de 3 a 16, la posibilidad además de que dentro de un poquito, ayer no lo tenía todavía, pero va a dar un número telefónico de contacto para poder desarrollar, en este caso, consultas con la ciudadanía. Y también lo vinculado a lo que podría ser el tema penal para las personas que violen lo que es la cuarentena de 14 días en caso de tener que hacerlo y contagien a otros con el coronavirus. Ya hemos escuchado también a Álvaro Delgado y a Salinas en el informativo de la mañana, no lo vamos a volver a repetir ahora en este informe. Hasta acá vamos. Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.